podría ser peor. Encerrados durante años esperando por este momento, se prepararon para enfrentar la dura realidad. Implacables soldados de una nueva generación de periodistas, intrépidos, sagaces y totalmente capacitados para llevar adelante la difícil misión de informar. Damos comienzo ahora al programa Podría Ser Peor, y después sí, al de La Difícil Misión. Desde los estudios de Peatonal Junín y San Juan, estás escuchando Podría Ser Peor en CNQ Radio. Podría Ser Peor. Ya tenés todos tus juguetes, nene. ¿Juguetes? ¿Juguetes? No. En realidad lo trataron de mentiroso porque dicen que lo del chorizo era mentira. ¿Cómo? Eso fue lo que me dijeron, así. Juanma es un mentiroso porque lo del chorizo era mentira. ¿Por qué no? Pero era verdad. Dice que no citaste la fuente, no sé. Era verdad, no cité la fuente, pero era verdad. Tengo plenas pruebas y periodísticamente hablando tengo las imágenes, no están en HD como el video de Silvina Luna, pero no importa. Y tenemos testimonio de los integrantes de la pareja, que en realidad no estamos muy seguros de darlos a conocer, pero sí fue la noticia del día viernes, el tema de esta chica paraguaya de la localidad de Capibaribe, en San Pedro, que había amenazado contra la humanidad, digamos, de su pareja. La humanidad. Bueno, semana rockera. Empezó la semana rockera de Corrientes porque estamos en, digamos, lo que habitualmente se denomina una especie de dos días seguidos no va a andar este wifi, Dios mío. En lo que sería la recta final de la semana del segundo Corrientes Rock, en este caso a partir del viernes, sábado y domingo, este año con tres noches, la segunda edición del festival de rock más importante de la zona. Hay uno en Resistencia, es verdad, estuve viendo en los últimos días que casualmente ahora Resistencia también tiene su Resistencia Rock. El de Resistencia lo que tiene es menos promoción. Y es más de moda, diríamos, que de rock. No sé, es gratuito, pero no tiene la misma onda. O sea, no está dividido y demás. O sea, hay una cuestión por de el, que... Por el puente está dividido. Coqui habrá dicho... Si hablan de chorizo, seguro hablan del chorizo de Tito. Carnicería Tito en sus tres direcciones auspicia este bloque. Señora, ¿ya probó en chorizo de Tito? ¿Vos conseguís esa publicidad? ¿Vos te haces cargo? O sea... Mínimamente tenemos que tener un canje después de esto. Porque si vos solo te vas a arreglar después con el chorizo de Tito y no compartís, tiene que almorzar, está bien. Bueno, estuvimos en la cocina de lo que tuvo que ver con el Corrientes Rock en el día de hoy. Estuvimos ahí viendo el armado del escenario. La imagen de rockero que tiene Gabriel Romero en el momento que llega al anfiteatro. Lo más rockero que vi en mi vida es un pantalón Legacy pinzado. No, llegó así súper rockero, Gabriel Romero, el presidente del Instituto de Cultura de la provincia. Baja de una camioneta y empieza a recorrer cuál rockero. Fotos ahí, Claro, custodiado. O sea, ¿viste cuando vos decís, este es Jagger, que está preparando, está revisando todo el lugar y preparando, dando instrucciones de sonido y de al stage manager? Bueno, más o menos lo mismo estaba haciendo hace un rato Gabriel Romero en el anfiteatro. Tiene menos rock que Winston Churchill. Estaba en el stage manager de Divididos, ahí, hablando con Gabriel Romero, algo realmente loquísimo, porque... Vos tenés que ver la imagen de lo que era el stage manager de Divididos, hablando del montaje del sonido y de luces del escenario con Gabriel Romero, que venía con un tatuaje del Festival del Chamamé hace un rato. No, súper bien. Están armando el escenario, empezaron hoy. Muy bueno, ¿eh? No es el escenario en sí, sino toda la estructura para sonido y luces. Y en un momento yo veo una velocidad impresionante de armado y le digo a uno de los muchachos que estaba al lado nuestro, esto están armando a esta velocidad de que llegó Gabriel Romero. Digan, muchachos, stage manager es un plomo. Stage manager es como un plomo, pero copado, digamos. Es un plomo que manda, a los demás y que decide y diseña y arma cómo va a ser el escenario y el sonido y demás. Es tipo el jefe del escenario, una cosa así. Bueno, en un momento iba como muy rápido el armado del escenario, así con todas las pilas, con una furia terrible por parte de la gente que está armando toda la estructura en este momento, que yo digo, esto es porque llegó la gente de cultura y se están como poniendo las pilas porque los están viendo. Me dicen, no, a este ritmo están desde que arrancaron hoy a la mañana. Todo lo que ves no estaba hoy a la mañana. O sea, empezaron hace un rato y ya está armada una estructura impresionante en el anfiteatro. Las luces en el piso todavía. Nosotros tuvimos cuenta, dos horas y media ahí. Y cuando empezaron a armar las columnas, realmente en muy poco tiempo ya estaban con las luces y demás, laburando full. Yo estuve tomando mate durante gran parte del tiempo y no estaba prestando atención. Pero había, las luces están todas en el piso todavía, obviamente. Pero no, a mí lo que me sorprendió cuando me dijeron, todo lo que ves lo armaron esta mañana. Más ya estaban divididos hoy a la mañana sonando, ¿eh? Claro. Bueno, les cuento algo que entre preguntas con Juanma estuvimos casi tratando de saber que, porque hay una cuestión como de hermetismo, ¿no? Que nadie sabe quién es. Por ejemplo, preguntas, ¿quién está manejando la parte de logística? Escúchame, dicen, nadie me hace acordar. No sabe, no nadie, sé. Nadie no, me hace acordar. No preguntes más eso. Y se van. Corriendo así. Y aparece otra persona y vos le preguntas, discúlpame, te hacen una pregunta, la parte de iluminación, no sé. Y se van así. Es todo muy loco. No, vos estás pintando una imagen de paranoia que no es la. Hay una paranoia. No, a ver, hay una cuestión ahí de que no nos querían contar lo que igual averiguamos, o sea. Que en realidad tampoco es secreto, pero digamos. Tenemos un topo infiltrado. Claro, tenemos un topo que está durmiendo en la fosa al lado del escenario del anfiteatro y ya nos tiró un poco de información. Bueno, confirmamos algunas cosas que ya sabíamos en realidad hace rato, pero que. El video no viene, por ejemplo, que pensamos que venía. Claro, va a venir Fabiana Cantilo a hacer los covers del disco ese de covers de rock nacional. No, en serio. Se acabaron. ¿Viene el chino de la nueva luna a hacer rock and roll? Ya que yo te mame, puede ser. ¿No escuchaste a la gente de la Nueva Luna haciendo rock? No quiero escuchar. Por favor, no. Son buenos, ¿eh? O sea, contrariamente a lo que te imagines, son muy buenos. Yo los vi haciendo chamamé, son muy buenos. Así que seguramente haciendo rock deben andar bien. Otra de las cosas que te voy a contar, que también preguntamos hoy a la mañana, era ¿qué pasa si llueve todo el fin de semana? Que todos hoy a la mañana nos levantamos como que estaba que llovía. No. ¿Qué pasa con esto? Ajá, contalo. ¿Lo cuento yo? Yo tengo que dar la mano. ¿Vamos los dos? No. Se va a ir corriendo, por ejemplo, si llueve hoy, se va a hacer mañana. Si llueve mañana, se va a hacer el otro día. O sea, un día después va a ir postergándose. O sea, no es que se lo va a dejar para una semana después. Únicamente bueno, que llueve una semana y venga Noé en el arca, ¿me entiendes? En principio no se suspende por lluvia, se hace las tres noches igual. Si es demasiado grave la cuestión, si alguna noche no se hace, se hace al día siguiente. Y las bandas se quedan y no hay drama, no tienen problema y todo eso. Eso es lo que. Eso está bueno, eso está bien armado. Y después conseguimos 5 entradas por día para regalar aquí en la radio las primeras 5 chicas que vengan y se desnuden frente a Junini. ¿Esto sería Junini? Junini. Todos los días venía acá. Si te olvidaste, le dije. No, ya me he ido y me imaginé a la persona. San Juan y Junín tiene que venir todos los días una chica rubia, alta y desnudarse. No, ese es el perfil que tenemos. No. ¿Te gustan los flacos petizos? No, me gusta el estilo de ¿te consigna? Puto con carnet al día. No me gusta el estilo de concurso. No. Bueno, ¿cómo querés que bueno, sea? Tenemos una entrada por día para cada uno de los días. Hoy, desde hoy hasta el viernes. Desde hoy hasta el viernes vamos a regalar cada día 3 entradas. Una para el viernes, una para el sábado y una para el domingo. De las libres, de las separadas, las triples no hay más. Olvídate. Los pasaportes triples para los 3 días. Eso únicamente que vos a veces te enganches. O sea, pegue los 3 días y las pegue juntas. No, pero los pasaportes triples para los 3 días, los marroncitos, esos duraron como 5 minutos. No hay más. Salvo que agarres alguno que esté en reventa, digamos. Y de las entradas independientes, que todavía siguen en venta, en el Teatro Vera, en Opuy, Espacio de Culto, en Juan B. Justo 301, en Resistencia, también en el Agite Fútbol Rock, en Formosa, y... ¿Por las de algo? ¿La gente estás tirando todos los puntos? No, me aprendí de memoria los lugares. Revisen en Mercado Libre. Es buena la del operador. Después se venden en la Casa de Corrientes, en Buenos Aires. Y en Misiones. En Misiones ya completaron dos colectivos que vienen. Es casi como lo del Indio, pero un poquito más chico. O sea, lo del Indio fue... El fin de semana fue lo de Junín en Buenos Aires, que fue un festival de rock bastante copado. Muchas bandas tocaron ahí, tocó el Indio también. ¿Muchas bandas? Ajá. A ver, decime cinco. Lo estuve escuchando Pergolini de la mañana. Estuvo, bueno, le hizo la banda, estuvo el Indio como grupo ba, bom, bom, bom. Y después les voy a contar ahora, pues justo donde estaba mirando la página de cuál es, hoy de mañana, la gente que estuvo tocando en Junín. No, lo que fue impresionante, bueno, se fue el tour de acá, el octavo tour Solos y de Noche, de la gente de acá de Corrientes, que parte siempre a ver al Indio y a algunos otros, pero básicamente al Indio. Hay gente que conozco que no pudo ir y que se estuvo lamentando todo el fin de semana en el Facebook no haber podido ir. Bueno, y el recital fue un éxito terrible, con una movilización de alrededor de 300.000 personas, más de 100.000 personas en el lugar. Bueno, hubo un accidente bastante jodido, feo, también el sábado a la tarde, ahí cerca, en la ruta yendo para el recital, digamos. Que tenía que ver un poco, en realidad, con una traffic de un equipo de fútbol que iba y que hizo una mala maniobra y fallecieron tres personas, tres jugadores, pero en relacionado con lo cargada que estaba la ruta para el recital de la noche del Indio Solari en Junín. Bueno, eso. Después el fin de semana no tuvo tantas cosas diferentes, estuvo bueno, hizo un calor terrible ayer a la tarde, 35 y pico. Alrededor de las 3 de la tarde, después como que se tranquilizó, en un momento amenazó como que se arruinaba todo y se venía todo abajo, después pegó una vuelta rara de viento y cuestión y terminamos con una noche fresca, bien, como para redondear, digamos, el fin de semana. Después no sé, no mucho más para contar. Estamos en la recta final de la campaña electoral, digamos, entonces... Hoy tenemos algo original para hacer, pero no lo vamos a anunciar todavía. Algo original porque la gente cree en estas cosas y nosotros vamos a tratar de sacar las dudas a mucha gente que está relacionada. Igual yo no estoy muy de acuerdo con lo que querés. O sea, no es que no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estás de acuerdo? Yo no... ¿Viste cuando uno no comulga con una religión? Pero es que nosotros no tenemos que estar de acuerdo, no. No, por eso. Está bueno que haya escepticismo de un lado y del otro lado no, digamos. Pero hoy vamos a tratar de ver, hacer los primeros sondeos preelectorales para las elecciones del 18 de septiembre acá en Corrientes. Pero de una manera... De una manera no tan diferente. Tradicional. Bueno, recordame las bandas que van a estar sonando en el Corrientes Rock, Juanma, y los días. Nacionales. Nacionales. Si no me decís nacionales, fuimos. Estamos Dale, en... vamos con las bandas nacionales. El viernes, Guasones. Está Lalo Mira acá en Corrientes. Porque va a estar durante toda la semana. Está en Paso de la Patria hoy, en realidad. Claro, va a estar durante toda la semana haciendo especiales de la provincia de Corrientes. En este caso, en el día de hoy, de 2 a 4 de la tarde sale por la televisión pública Vivo en Argentina. Hoy van a estar en Paso de la Patria con Los Saloncitos. Mañana van a estar con Tarragorros en Santa Rosa. El miércoles en Mercedes con Sangre Payubrera. El jueves en Carlos Pellegrini con Gisela Méndez Ribeiro. Y el viernes acá en Capital haciendo un homenaje a Teresa Parodi. Y después con actuación de Guasones. Guasones va a ser una de las bandas nacionales que va a estar el viernes abriendo el Corrientes Rock dentro de las nacionales junto con Babasónicos. Después el sábado, La Vela Puerca y Ciro y los Persas. Y el domingo, Non Palidece y Divididos, abriendo el festival de rock. De bueno, un montón de cosas que confirmamos técnicas, que están buenas. Hay un tráiler dando vuelta, de lo cual hablamos hace un rato. Un tráiler de video. Nompa. Un tráiler de video de la fiesta, digamos, del festival. Mm. Que en realidad, si lo viste por ahí en Facebook, tiene imágenes del año anterior. Es un tráiler con una especie de backstage y como un clip de todo lo que fue el primer Corrientes Rock del año pasado, con imágenes de todo tipo de lo que pasó el año pasado. Algunas cosas son las mismas, vas a ver algunas de las bandas locales, sobre todo, que se ven ahí, las nacionales son otras. Y después el despliegue es completamente diferente, en realidad. Pero no tengo entendido que va a sonar mucho mejor que el año pasado este Corrientes Rock, porque hay mucha gente puesta directamente y direccionada a lo que tiene que ver con el sonido en vivo. El sonido es otro, es mucho más grosso el sonido de esta vez. Después hay otras cosas distintas, o sea, esta vez comparado con el año pasado, el despliegue de escenario, de iluminación, de sonido y de pantallas es totalmente distinto. Y este año, hace un rato, me enteré porque vi que van a haber pantallas de LED con imágenes en directo y todas esas cosas. O sea, está más parecido al Festival del Chamamé. Va a haber rock and roll. Esto es la prueba de sonido en vivo, ¿eh? Ya está sobre el escenario, probando sonido. Esto es Natalia Oreiro en vivo. Claro. Natalia Oreiro haciendo temas. Nos dijeron que es de Los Ramones, probablemente. Sí, no le gusta a Los Ramones a Natalia Oreiro, había sido. Aunque no parezca verdad. Sí, bueno. Todo eso vamos a desarrollarlo a lo largo de la semana. Vamos a tener para regalar hoy, martes, miércoles, jueves y el viernes, todos los días, una entrada para cada uno de los tres días del fin de semana para el Corriente Rock. Y también confirmamos que para las 9, ¿Los Ramones? ¿Eso de Los Ramones? No es la misma Don Ramón. El Ramón de su San Ramón del Bajo. Hablando de todo eso, pasó Bofill por ahí, ¿viste? Nada de una campaña. Sí. Nada más bizarro que la comparación entre estar al lado del armado del escenario del Corrientes Rock en el anfiteatro y que te pase una combi de Mario Bofill al lado con todo el ritmo. Está bueno, está bien. Es la fauna de esta está época. Está buena la colorada que está de aquel lado, mirá, la que va a decir. ¿Te gusta? Y sabe que estamos hablando, ella se hace la loca, mirá. ¿Tenemos sonido afuera, no? Sí. O sea, fue él el que lo dijo. Yo no fui. El que está mirando ahora. Porque no coincido, básicamente, pero bueno. En fin. Quedan 20 minutos para las 2 de la tarde. ¿Hace demasiado calor? O a mí me parece. Acá adentro hace calor. Suena tremendo. Se siente un ritmo loco. Suena tremendo. ¿Vos te burlas? Por favor, la medicación. Esto es lo que pasa después que nuestro operador descansa 48 horas. Vos te burlas, pero este fin de semana no es todo rock. Este fin de semana no es todo fiesta, descontrol y locura rockera en Corrientes. Muchachos y muchachas se están divirtiendo. Porque, lamento informarle a alguno que no estaba enterado y bueno, que no lo sabía. Ricky Martin va a estar también por acá. Va a estar en Resistencia, en Chaco. O sea, si querés podés ir a ver Ricky Martin. Si querés podés quedarte acá y tener una fiesta de rock todo el fin de semana. Pasa una cuestión de gustos sexuales más que todo. Sí, no sé. Musicales, sexuales puede ser. Si querés agregar al Facebook el programa, se llama Podría Ser Peor. Buscás Podría Ser Peor. Bueno, escúchate, fui el fin de semana a ver El Matrero, la ópera. ¿Ah, sí? En el teatro. La verdad que muy buena. Ajá. Cosa rara que canten en lírico así, ¿viste? Y hablen en paisano. Ah, eso sí. O sea, es como una ópera gauchesca. Es una ópera gaucha. Ajá. Cosa rara, te digo, si la has visto. Pero muy lindo. Realmente la cantidad de gente que fue, muy buena convocatoria. Gracias por invitarnos. Bueno, fallaste, Juan, tenías 3 entradas, no fuiste. Tuve un problema, me encontré con una gente de una banda de rock, amigos que estaban ensayando y fui ahí. Me crucé con unos amigos que estaban ensayando, que van a tocar como las películas de Leonardo Fabio. Claro, una cosa así. Es cierto eso. Yo me crucé con la gente de Alma Argentina, que va a estar tocando en octubre, 23 de octubre, ya confirmaron una fecha. Y ya empezaron a ensayar. ¿Eso es un grupo y así que se va con los rockeros por ahí? No, me encontré. Estábamos entre qué compramos para el asado y demás. Y bueno, todo se terminó convirtiendo en un gran ensayo. Si querés agregar el programa de radio en el Facebook, podés encontrarnos Podría Ser Peor. Nazarino Cruz y el Lobo y Juan Manuel. Dios mío, qué manera. El Facebook de la radio es CNQ Radio. En el cual hace una hora, alguien publicó el tema Personalmente de las Pelotas, el video. ¿Sabés quién salvó el campo? Después tenemos Juan alguien Manuel. También, Roberto, que también hace una hora, en el programa anterior, pidió música internacional de los 80 o lentos. ¿Quién es el maricón ese? Nah, ¿por qué? ¿Por qué la agresión constante? ¿Quién es el maricón? Ahí está. Ah, ya entiendo, vos te referís a lo de más abajo. Un poco más abajo, el sábado a la tarde, gente de otro programa, de otro horario de esta radio. No voy a decir bien. ¿Hay otro programa después del sí, radio? Sí, hay otros programas en otros horarios y en otros días. Otro día, en otro horario, en esta radio, gente de otro programa publicó en el muro de la radio. ¿Sabías que Ricky Martin viene a la Argentina? ¿Que va a estar en Resistencia? Bueno, yo creo que es un buen momento para escuchar Divididos. Exactamente. Mañana vamos a hablar con el director técnico de la parte de sonido, del montaje de escenario, de sonido, de show, de luces y demás de Divididos, que ya estaba hace un rato haciendo los primeros diseños y los primeros armados en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. Mañana vamos a hablar con él y eso va a estar sonando el domingo a la noche en el cierre de El Corriente Rock. ¿Listo? ¿Estamos? Arrancamos el día más hermoso del mundo. Muy buenas tardes a todos. Camarón Bombay, por lo intestino. Camarón Bombay, Camarón Bombay.